Buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, dependiendo del horario en que estén sintonizando aquí Radio Ajolote. Venimos ahora, en esta ocasión, a hablar sobre lo que es el fascismo y cómo se lucha en contra de él. Me pareció importante hablar de esta situación en esta primera oportunidad que me dan los compañeros en su espacio de hablar sobre este tema, porque cada vez se menciona más y más y más, y cada vez se entiende menos y menos y menos. En contraste, le estoy muy agradecido a los compañeros porque es algo novedoso que están haciendo podcast en un sitio digital de. Y, o al menos a mí me lo parece. Y les agradezco pues esta primera oportunidad que me dan a mí, a su persona, John Krieger. No es la primera vez que aparece este término del fascismo, pero en México se ha solido utilizar de forma, y de hecho no, ya no solamente en México, sino a nivel mundial se ha suele usar de una forma estrambótica. Pero nosotros los marxistas somos socialistas científicos y como tales tenemos que puntualizar cada término y dar una explicación correcta, ¿no? Espero que no les aburra esta mini conversación. Espero que se puedan quedar hasta el final. Y si no, pues que la vayan chiquiteando. Porque sí es importante esta plática. Miren, en primer lugar, el fascismo surge por el miedo de las clases dominantes, de la burguesía, ante la expropiación de la revolución, que la revolución socialista imprimiría a ellas, ¿no? A la toma de fábricas por parte de la clase obrera, porque las asambleas de fábrica se hagan cargo de sus respectivas empresas cada asamblea, porque los comités de fábrica hagan lo propio, por formación de soviets. De rápido comento que el soviet tiene como principal misión tomar el control de la sociedad. Y como miedo a todo esto, es la razón por la que surge el fascismo. Pero como ustedes podrán darse cuenta, el fascismo no surge en cualquier momento, a pesar de que nosotros hablamos a cada rato de ello. El fascismo solamente surge ante la derrota de la revolución socialista, o mejor dicho, la tardanza por parte de la revolución socialista, o mejor dicho, ante la tardanza de los dirigentes de la misma revolución a llevar a cabo las tareas del proletariado. Bajo esas condiciones, grupos como le llaman lo mal llamado clases medias, o mejor de ahora en adelante llamaremos tanto miedo por parte de la pequeña burguesía como por parte del lumpen a la quiebra, ¿no? A la bancarrota. Entonces, ellos en un principio se orientan hacia las organizaciones de clase del proletariado. Pero como comento, los dirigentes de estas organizaciones retrasan el triunfo de esta revolución y con ello la clase media, o la pequeña burguesía teme a no ser, a irse a la quiebra, ¿no? Y entonces, como ya en el proletariado no ven claramente que se les vaya a defender de esta situación, van y buscan a la burguesía, desafortunadamente. Y entonces es la burguesía quien empieza a lavarles el cerebro a todos ellos. Cuando empieza a lavarles el cerebro de que el proletariado es el responsable de la bancarrota, de la sociedad, Y incluso parece como que a todos les hayan hecho una lobotomía. Eso, tienen miedo. Entonces ahora sí de la revolución proletaria las cosas se convierten en su contrario. Antes veían una esperanza en ella, ahora le temen a la ahora le temen a la revolución proletaria. Y su terror empieza a manifestarse a través de que empiezan a organizarse ellos mismos. Y esas organizaciones sí van a ser lo que vamos a conocer como fascismo. Es decir, el fascismo es grandísimas hordas de pequeños burgueses, de lumpenes, hordas de masas, en las cuales están dispuestas a luchar en contra de la revolución socialista. Entonces, esto no hemos visto ni en México ni en el mundo hasta el momento. No hemos visto organizaciones de miles, de cientos de miles, de grandes manifestaciones, de pequeños burgueses luchando en contra de la revolución socialista. Sí, podremos haber dicho, hay alguna movilización en la que hubo bastantes acarreados y cuestiones por el estilo. Sí, eso sí, sin duda. Pero de eso a que sean hordas de quizá millones de pequeños burgueses y lumpenes dispuestos a luchar en contra de la revolución socialista, no, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Ese, por ejemplo, era la característica de los regímenes de Hitler, ¿no? O de Mussolini, ¿no? Los regímenes de Hitler nacen como consecuencia de la revolución, de la derrota de la revolución de 1923 en Alemania. Es a partir de ahí donde empieza el ascenso de los nazis. Y es entonces que la burguesía se ve un poco más envalentonada. Una vez en el 18, no pudieron los obreros. En 1923. Tampoco, y la burguesía se envalentona, y entonces empieza a usar a las hordas de la pequeña burguesía para luchar en contra de la revolución socialista. De ahí que nosotros pues, veamos, ¿no? Que la pequeña burguesía tiene un carácter oscilante, no es que siempre vaya a estar con el proletariado o que siempre vaya a estar con el burgués. Oscilan entre las clases sociales, entre el obrero y el burgués. Nosotros como clase obrera lo que buscamos es que la pequeña burguesía se ponga de nuestro lado y no tenerla como enemiga, porque es de allí de donde se nutre la burguesía para luchar en contra del obrero. Por otro lado, es cuando vemos que surgen cuestiones, por ejemplo, de racismo, porque pensamos nosotros con Hitler, en los 30, ¿cuándo? ¿Por qué empiezan a reivindicar el racismo y todas estas cuestiones, toda esta gente? Porque piensen, un lumpen, un pequeño burgués que no tiene nada y lo único que tiene es lo que ellos consideran valioso, el color de piel, pues entonces es lo que reivindican. Porque consideran que eso es lo único que tienen, porque consideran que eso es lo que los levanta por encima de los demás, cosa falsa, porque seguimos siendo iguales, ¿no? Lo que finalmente valemos es lo que vale nuestra fuerza de trabajo, pero esa es mi opinión. Pero hazlo tú entender a una persona con estas características, que ha perdido, no, que está a punto de perderlo todo. En fin. Ahora, ¿cómo vamos a luchar en contra de estas hordas pequeñoburguesas? Es ahí cuando urge el llamado del Frente Único, del Frente Unido. El Frente Único es que llames a todas las organizaciones del proletariado al Frente Único. ¿qué es esto? Pues el Frente Único. Yo tengo una organización del proletariado, de, por ejemplo, el Partido Comunista Alemán, en aquellos entonces, que eran liderados por Tiedemann, que es un inútil, por cierto. Si finalmente el proletariado en Alemania fue derrotado, él tiene la completa responsabilidad de Ernst Tiedemann. Maldito será por la historia, o maldito es por toda la historia, por no haber llamado al Frente Unido. ¿Qué significaba llamar al Frente Unido? Estaba en aquel entonces, digamos, el Partido Comunista Alemán, el Partido Socialdemócrata Alemán, donde estaban partidos los obreros. Los obreros estaban divididos en dos organizaciones, el Frente Unido, en el Frente Unido, entonces, en el Partido Socialdemócrata y en el Partido Comunista. El Frente Unido significaba que el Partido Comunista tenía que llamar a luchar en conjunto con él al Partido Socialdemócrata Alemán. Un ejemplo. Digamos que los nazis llegan y saquean un local del Partido Socialdemócrata Alemán. Entonces, los miembros del Partido Comunista Alemán tenían que ir con arma en mano a defender a los miembros del Partido Socialdemócrata Alemán y en particular a sacar a los nazis del local socialdemócrata donde se encontraban. Y viceversa, los miembros del Partido Socialdemócrata Alemán tenían la misma obligación, tenían la responsabilidad de hacer lo propio. Es decir, si un local del Partido Comunista es trastocado por los nazis, entonces los miembros del Partido Socialdemócrata Alemán con armas en mano tenían la obligación de llegar a defender a los miembros del Partido Comunista, y no solo eso, sino que tenían que llegar a sacar a los nazis en conjunto con los miembros del Partido Comunista Alemán. Es decir, todos unidos. En ese caso era... Ahora, ¿eso significaba que tenían que abolirse las diferencias ideológicas entre el uno y el otro? No, al contrario. El Frente Unido, por eso estamos llamando Frente Unido y no estamos, o Frente Único, y no llamamos unificación, que son cosas distintas. En el Frente Único o Frente Unido, nosotros estamos llamando, en pocas palabras, a marchar a golpear juntos, marchar de forma indistinta. Es decir, el programa de lucha del Partido Comunista se mantiene intacto y el del Partido Socialdemócrata hace lo propio. Es decir, las diferencias se siguen manteniendo. Por eso son partidos distintos. La socialdemocracia es un partido con un programa de lucha distinto al del Partido Comunista. Entonces, las diferencias se mantienen, es decir, se mantienen los programas de cada partido. Eso es lo que diferencia a un partido del otro, su programa. ¿Qué significa? Que durante la lucha y después de la lucha, el debate entre las organizaciones se mantiene, no cambia. Seguimos debatiendo nuestras diferencias políticas del uno en contra del otro. Eso se sigue haciendo siempre, no cambia este debate, y es más, si el debate es agrio o si el debate es calmado, pero como gusten, el debate se sigue manteniendo, porque no cambian los programas de lucha. Ahora sí, es allí en el Frente Único donde se ve quién es el verdadero luchador, donde se ve quién quiere luchar de veras y quién no. Esa es la diferencia. Nosotros esperaríamos que los socialdemócratas, a la hora de la lucha, para defender a sus propias gentes, no lo van a hacer. Pero los miembros del Partido Comunista sí lo van a hacer. Es allí donde se nota la diferencia entre el Partido Comunista, o donde se debió de haber notado la diferencia entre el Partido Comunista con respecto del Partido Socialdemócrata. El Frente Unido lo mandaba a hacer el Partido Comunista, porque el Partido Comunista sí tiene ganas de luchar, y el Frente Unido era una forma de mostrarle a los demás partidos que sí, el Partido Comunista sí tenía ganas de luchar, a diferencia de los socialdemócratas. Y con eso convencer a los obreros socialdemócratas de de que el comunismo es el que estaba en lo correcto y no sus dirigentes socialdemócratas, quienes desde hace mucho ya habían roto con las ideas de Marx, ¿no? Y con las ganas de luchar, que ellos realmente querían seguir negociando con la burguesía, que estaba realmente detrás de los nazis. Entonces, esa es la importancia del Frente Único. Por lo general, la importancia es que sirve para luchar en contra de los fascistas, y que muestra que nosotros, los marxistas, los comunistas, somos quienes sí tenemos el poder suficiente para convocar al Frente Único. Para hacer este tipo de convocatoria se requiere un partido revolucionario genuinamente formado. No cualquiera puede llamar a ser el Frente Único, porque es una táctica muy fuerte, muy poderosa, y que se necesita de cuadros bien formados para que no caigan en las garras de la socialdemocracia, o que no haya confusiones. Esa es la importancia. Ahora, nosotros vemos rasgos de Frente Unido en 1917, cuando Kornilov intenta salir a la lucha y tirar el gobierno provisional. En aquel entonces, el partido bolchevique, ya partido, en aquel entonces, muchos de sus dirigentes estaban en la cárcel, entre ellos León Trotsky. Y tenían miedo del gobierno provisional, de ser víctimas de Kornilov. Realmente ellos durante mucho tiempo estuvieron incitando a Kornilov de alguna forma u otra. El caso es que sale este general. Kornilov era un general, pues, que con el propósito de reventar reventar la lucha y regresar una vez más al gobierno de la monarquía de los zares y toda esta situación. Entonces salen los bolcheviques y llaman a un frente único de todo tipo de obreros. Había todavía obreros que creían en los mencheviques y cuestiones por el estilo. Entonces se hizo el llamado para luchar en contra de los de los partidarios de Kornilov. Y es ahí donde muchos de los obreros mencheviques descubrieron que sus dirigentes mencheviques no querían luchar y que seguían siendo realmente unos pelagatos de la clase dominante, y que ellos no querían destruir la opresión en la que se encontraban los obreros. Entonces fue ahí donde empezaron a nutrirse los bolcheviques todavía más de partidarios obreros, cada vez más, a consecuencia de que vieron que era necesario luchar. Es decir, el Frente Único sí funciona, sí sirve. En 1917 nosotros podemos ver algo de esto, cómo funcionó. Y ese es el propósito. Ahora, en México, ni en que es donde se encuentra radicado el periódico El Ajolote, no tenemos rasgos de fascismo. No tenemos rasgos de fascismo, como ustedes podrán ver. Entonces, por ello, pues, es necesario que, a pesar de ello, uno entienda qué es y cómo se combate. Eso no significa que nosotros no podamos usar a veces la palabra fascismo a manera de agitación. Yo, a forma de agitación, puedo llamarla cualquier derecha extrema, cualquier derecha blanda, fascista, en algún momento dado u otro. Pero eso no significa que lo sean. Una cosa es el significado científico de la palabra fascista y otra cosa es el significado que yo le quiera dar, en algún momento dado durante la agitación, que lo puedo estar haciendo durante la agitación. Pues bueno, eso fue lo que pasó en los 30, digamos, en Alemania, y Hitler llega al poder como consecuencia de que el Partido Comunista no lanza la consigna del Frente Unido. Llega Hitler sin romper un solo cristal en Alemania porque no se lanzó esta consigna debido a que los tarados de los estalinistas y Stalin en particular no lanza la consigna en su momento como tenía que ser, y cuando intentan hacer algo parecido lo hacen mal, porque en lugar de llamar a un frente único ahora llaman a una especie de unificación entre Partido Comunista y Partido Socialdemócrata. O sea, se van de un extremo a otro. O sea, se requiere tener un poquito de dialéctica para entender que las cosas son y no son al mismo tiempo. Y no que las cosas son y no son, porque ven las cosas como una dicotomía. Y aquí no hay dicotomía tal cual, como acabo de explicarlo. Entonces, la responsabilidad del ascenso de Hitler y de los nazis recae en Stalin y en sus seguidores en aquel entonces, ¿no? Es criminal esta situación. Después del ascenso de Hitler, los militantes del ala de izquierda, los militantes de izquierda de la Tercera Internacional esperaban un cambio de orientación, pero los estalinos no quisieron, Stalin no quiso cambiar y por el contrario, mantener una línea política reaccionaria como de costumbre. Entonces, esa es la razón por la que se tuvo que llamar a formar una nueva internacional, porque los acontecimientos más poderosos de la historia, la realidad, y esta no es capaz de hacer cambiar de postura a una organización, entonces es cuando uno se ve en la necesidad de forjar una nueva organización, ¿no? Y esa es la necesidad de forjar una nueva organización. ¿Ok? Esa es la importancia, pues, de la lucha en contra del fascismo, entender, porque a partir de allí se tiene que llamar a la formación de la Cuarta Internacional. Y tiempo después, pues, Stalin, sin ningún debate, sin ninguna discusión, llama a la destrucción de la Tercera Internacional, ¿no? Ahora, el problema con la Cuarta Internacional fue que no terminó de cuajar, salvo una de sus secciones, que fue el Partido Comunista Revolucionario de Ted Grant y de Jock Haston y todos ellos, ¿no? Pero el principal dirigente teórico del Partido Comunista Revolucionario en Gran Bretaña fue Ted Grant, ¿no? Bueno, espero que les haya sido nutritiva esta cápsula y que sigan escuchando estas cápsulas y que sigan leyendo los artículos del periódico Ajolote. Muchas gracias por escuchar.